Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que cada viernes sirve para ponerle fin a la programación de la mañana con permiso de los servicios informativos de Radio Ubrique que llegan en nada, en unos minutos. El tiempo vamos a tratar, o que vamos a estar tratando, la previa de lo que el fin de semana se refiere. Vamos a hablar del partido del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que cambia su horario a las 12 del mediodía, pero también antes de todo ello nos vamos a quedar con una cita muy importante para muchos ubriqueños que se van a dar cita este fin de semana en esa Jimera 3 Trails, y especialmente para uno de ellos que está a la cabeza de esa organización. Sin más, vamos a saludar a Jesús Casillas, que nos atiende al otro lado del hilo telefónico. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Vamos rapidito, digo, de saludarte, porque hay muchas cosas que contar, porque uno ve el programa, Jesús, y bueno, tú que lo llevas ahí como organizador, te echará un poco las manos a la cabeza, ¿no?, cuando dice la que se nos viene encima este fin de semana, ¿no? Pues la verdad que sí, es que conforme se va acercando, pues ya, y material, prendas, y entonces ya dices tú, esto está aquí ya, y... Y la verdad es que, dices tú, este año no me voy a poner nervioso, pero al final te tienes que poner a la puerta. Es una prueba que no ha parado de crecer, tanto en lo deportivo, que ahora vamos con algunos de los nombres propios que se van a dar cita, pero también con lo extradeportivo, porque el programa de actividades incluye una serie, valga la redundancia, ¿no?, de actividades también para disfrutar este fin de semana en familia, en Jimera, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es que aprovechando que... los corredores prácticamente están el fin de semana entero en el pueblo, pues entonces desde primera hora pues sabíamos que teníamos que ofrecer también algunos servicios a los acompañantes, a los fijos y a los familiares, para que no fuera solamente el corredor que disfrutara, ¿no? Y creo que hemos creado una prueba que ya parece que le gusta más a la familia que a los corredores, ¿no? O sea, que ya hay familiares que le dicen a los corredores, oye, ¿que no te vas a apuntar a la Jimera o qué? Yo creo que sí, yo creo que hay hijos que le dicen a los padres, escúchame, papá, a todas las carreras que quieras, pero a Jimera hay que ir. Oye, unas actividades que van desde taller de medallas una actividad de pedaleando en 10 minutos, taller para descubrir el trail y un peque trail, Jesús. Sí, sí, tenemos desde prácticamente desde los inicios los peque trail, que también, pues nada, para que se vayan aficionando a correr, no solamente sus padres, su familia, y ya está, poquito a poco fomentando el deporte. Fomentando el deporte también con la elíptica, aquel que no haya hecho nunca pues se sube en la elíptica, y haciendo una distancia muy corta se le hace un regalo, prácticamente metiendo a todo el mundo en el ajo, ¿no?, del deporte saludable y la buena vida, digamos. Y además también una cita a esta Jimera 3 Trail, Jesús, que le da vida a un pueblo, a una comarca, ¿no?, a una serie de pueblos que, bueno, son pequeños y que a lo mejor no tienen esta vida, ¿no?, la vida que tienen este fin de semana. Se le da literalmente eso, ¿no?, vida a Jimera y a los alrededores. La verdad es que la primera idea con la que se montó esta carrera, igual que esta, supongo que son muchas en España y en el resto del mundo, es esto, ¿no? Es fomentar los pueblecitos chicos, en los que no tienen vida, que los negocios pues van tirando ahí con poca afluencia, y entonces pues esto la verdad es que le mete una inyección al pueblo, no solamente el fin de semana de la carrera, sino gente que a lo mejor no puede venir y se lo cuentan, pues hemos estado allí, pues ya iremos, luego vienen también con más familiares el resto del año. Al final es dar a conocer rinconcitos tan bonitos que tenemos por aquí en todos los sitios y que la verdad es que están muy apagados, porque cada vez lo que viven prácticamente son personas mayores. Es normal que la juventud no quiera estar en los pueblos porque no hay de nada, apenas tienen trabajo, entonces es una manera de dar a conocer estos rinconcitos. Y una cita que es posible también gracias a ese apoyo institucional, ¿no?, que reciben, ¿no, Jesús? Sí, sí, no, la verdad es que si si no fuera por el apoyo de colaboradores y en especialmente el ayuntamiento, esto sería imposible. Sería imposible porque cualquiera que le eche los números a nuestra carrera se va a dar cuenta que no sale, ¿no? Que es imposible ganarle dinero a la carrera. Es ganar dinero a largo plazo, a que venga la gente después a verte, a que después vengan a comer al restaurante donde comió, a que después se quede en el hotel del pueblo donde el día de la carrera no se pudo quedar porque estaba todo completo. Y al final es un negocio a largo plazo, pero que cualquier organizador, bueno, no hace falta ni ser organizador. Con ver lo que te cuesta la inscripción y lo que ofrece IML3Trail, no hace falta ser ni corredor, ni experto, ni nada, para saber que Jimeda no está hecho para ganar dinero. Es una actividad más del pueblo, como es la feria, como puede ser la romería, o como puede ser cualquier evento que le cuesta dinero al ayuntamiento, pero ahí está, ¿no? Bueno, pues vamos a meternos en lo deportivo, lo meramente deportivo. Jesús, hace ya un par de meses, a finales de diciembre, dabais la noticia de que, esta edición de 2025, que por cierto estáis de aniversario, ¿no?, décima edición, vais a ser, o sois de nuevo, campeonato andaluz de carrera por etapas en modalidades, tanto individual como pareja. Y eso le da ese realce o ese empujoncito que hace que la lista de inscrito pues coja o adquiera más notoriedad, ¿no?, más envergadura. Sí, al final los corredores pues es normal que quieran venir a un campeonato antes que no sea campeonato, ¿no? Es una posibilidad que tienen ahí de ser campeón de Andalucía y con la misma prueba, la que vienen haciendo casi todos los años, y a lo mejor otros años por cualquier cosilla, pues se van a otra carrera o le echan menos cuenta, lo que sea, pero siendo campeonato ya tienes ahí un buen anzuelo, ¿no? Y más por etapa, que no es es una modalidad que digamos no hay muchas en España, ¿no? Uh-huh. Oye, Jesús, ¿qué novedades presenta este año la Jimeda 3 Trail? No sé si alguna o con esto de ser... Bueno, como novedad tenía yo el vertical de la Tarayuela, que llevo ya 2 o 3 años queriéndolo meter. Lo tengo trazado, es un circuito de 11 kilómetros espectacular, con unas vistas tremendas, con una zona técnica, pero al final este año pues nos ha pasado como el año pasado, que por motivos de la Vuelta Ciclista Andalucía pues no la vamos a poder hacer. Entonces nos vamos a quedar con el clásico de todos los años. He tenido que invertir una carrera, he tenido que cambiar una carrera de día por la logística. Uh-huh. Y ya, tal como tú dices, pues nada, quitando eso, pues nada, llevamos 10 años organizando la carrera y nos vamos a volcar un poquito más vamos a hacerle un pequeño homenaje a los 6 corredores que tienen todas las ediciones. Uh-huh. Si terminan estas, son 10 ediciones las que tendrían y habrían cruzado pues 30 veces la meta de Jimeda 3 Trail. Uh-huh. ¿Y sabrías decirme los nombres, Jesús? Sí, pues uno es... Bueno, tengo dos amigos que prácticamente están corriendo desde que yo empecé, que lo conoce mucha gente, que es Luis Amore. Otro es José Cervellera. Está Luis Solano. Está Manuel Alonso. Está... Francisco José García, y la única mujer es Monse Alabarce. Uh-huh. Bueno, pues eso te iba a decir, porque iba dando nombres todo de hombre, y también, Monse, que también va a cumplir. Qué importante también tener estos detalles, Jesús, con quien ha confiado, ya no solo desde el principio, sino que todos los años no, ni siquiera han tenido un imprevisto, ¿no?, en poder participar ahí. No, ya, mira, tengo un pequeño discurso preparado porque también hay 3 o 4 personas más que han estado muy cerquita de tener también todas las ediciones. Uh-huh. Pero una de las cosas que voy a decir y que voy a hacer en el discurso que tengo preparado es que ellos también se merecen este homenaje, ¿no? Aunque no suban al escenario, como vamos a subir a estos 6 y se le dé el homenaje que se le va a dar, pues también se lo merecen, ¿no? Al fin y al cabo el correr es un hobby que tenemos, pero tenemos familia, tenemos trabajo, nos ponemos enfermos y yo que particularmente tengo más de 10 ediciones de otras carreras. Estas las tengo también, las de Jimera, pero en otras carreras tengo incluso algunas, muchas más, y sé lo difícil que es estar todos los años ahí y quitarte de muchas cosas para poder decir, no, que tengo todas las ediciones, no, pues quiero estar 15 años seguidos en estas ediciones, pues eso, y es muy difícil. Entonces el homenaje también va para esos que se han quedado muy cerquita. Claro, es que estar es muy difícil porque ya no es solo que quieras, sino que pueda y que no te surja, como decía, ningún imprevisto. Jesús, teníais, desde hace ya algunos años tenéis la modalidad individual, la modalidad por pareja, la modalidad por relevo y la posibilidad de estar solo o hacer solo esa carrera nocturna. 150 plazas individuales, 35 para parejas, 45 por relevo y 100 plazas para la nocturna. ¿Habéis completado este cupo? Sí, es más o menos lo que queremos. No queremos más corredores, podríamos tener más, pero cortamos el tema de las inscripciones cuando vemos más o menos un número aproximado de 450, 400 y algo, porque realmente con la cantidad de personas que podemos hacerlo bien, que llevamos haciéndolo bien todos los años. Podríamos tener más corredores, pero no lo haríamos, se nos iría un poquito de las manos. Date cuenta, Rubén, que Jimera 3 Trail, por el formato que tiene, no son 450 corredores, son 450 familias. Entonces es un poco complicado, es un pueblo pequeño, la gente, no todo el mundo está en el pueblo, se quedan a dormir en Corte, Estación de Corte, Benojan, Atajate, y luego durante la carrera está todo el mundo más compartido, los niños, las madres, los padres, están con las actividades paralelas, unos corriendo, otros para allá, pero luego llega el domingo en la entrega de premios, en los callos y eso, y es cuando verdaderamente ves tú que está todo el mundo ahí, dices tú, joder, esto con más gente ya se nos iría un poquito de las manos. Sí, sí, no, y luego también, Jesús, el darle al corredor y a su familia ese trato que merece, ¿no? Sí, no, por eso te digo que no merece la pena meter 50 corredores más ni 100 por tener más inscripciones, no, porque no, se nos iría de las manos, entonces no estaríamos dando el servicio que normalmente estamos dando, ni creemos que el corredor se merece un trato menos bueno. Claro. Bueno, en cuanto al recorrido, una de las novedades, bueno, ya no es novedad, ¿no? Porque creo que es, y corrígeme si me equivoco, la segunda vez que os ocurre, y es que la Vuelta Ciclista Andalucía pasa por el recorrido y os obliga a cambiar, ¿no? En este caso, en esta segunda ocasión que os ocurre, ¿habéis tomado la misma decisión que en la primera o por dónde pasan esos cambios, Jesús? Sí, la misma. Hemos cambiado lo que era la tercera etapa, pero la Vuelta Ciclista pasa el domingo. Nosotros teníamos el domingo la tercera etapa, la Líbar. Entonces tenemos que cruzar la carretera prácticamente en la estación de Cortes y luego cruzarla en Benojan, que venimos de Llanos de Líbar hacia el pueblo de Benojan. Entonces, por el motivo del paso de la Vuelta Ciclista, esta etapa pues la hemos tenido que poner mañana sábado. Ajá. Y la etapa que teníamos el sábado, que era la que nos transcurre por Siete Pilas, Tajate, Jimera, pues la hemos tenido que poner el domingo. La denominada Real Tesoro. Pero bueno, ¿no? Al final el concepto a la gente el año pasado gustó mucho. También digamos que el domingo se sale del pueblo y se llega al pueblo. Hay como al ser la etapa más corta, es la última. La gente, antes era al revés, antes la última etapa era la más dura. Entonces parece que la gente, hay más tiempo para la entrega de trofeos, llega la gente más pronto al almuerzo. La verdad es que el concepto, cuando este año lo he cambiado otra vez, hay mucha gente que dice, es que lo preferimos así, es que el año pasado estuvo muy bien, y la verdad es que estuvo bien. Lo que pasa que, claro, yo quería hacerlo este año de la forma normal, porque el sábado, siendo la etapa la más corta, me daba tiempo a meter por la tarde la tarayuela, el vertical. Ajá. Y luego por la noche la nocturna. Ahora ya no me queda tiempo, porque al ser la etapa más larga, los últimos corredores que terminan la etapa, casi que no llegarían algunos por el tiempo que echan los últimos, no llegarían a poder empezar la siguiente etapa. Vale. Sí, sí, ¿no? Y claro, al final está ahí un poco encorsetado por todo eso, ¿no? Y pero sí es verdad que esa prueba vertical es la que te hace querer mantener, en caso de que el año que viene no tengas este hándicap, ¿no? Que se pueda volver a digamos, al orden establecido, ¿no? Al orden normal, ¿no? Exacto, eso es lo que tenía planteado. De hecho, ya lo estaba publicando, lo tenía todo, hasta que me llamaron de tráfico diciéndome que no podía hacer, bueno, que pasaba la vuelta ciclista. Ellos no saben ni que yo tengo vertical, ni que tengo ya, ni que ya, sino que no podemos cruzar la carretera en un tramo horario bastante amplio y ya está. Pues una primera etapa con 31 kilómetros de distancia y un desnivel de 1.260 positivos. Luego la nocturna, que es la más cortita, 13,2 kilómetros, 535 metros de desnivel. Y la última, 26,6 kilómetros, 920 metros aproximadamente de desnivel. Jesús, ¿por dónde pasa un poco la clave de esta prueba, sobre todo para esos corredores que asumen las tres carreras? Yo siempre digo que la primera, vamos a ponernos en formato de este año, la primera este año es la más dura, pero llega todo el mundo fresco y salimos con muchas ganas y la verdad es que se hace quizás en menos tiempo del que deberíamos hacer. Luego yo siempre digo que la nocturna es la que más daño hace a las patitas. Porque en un principio tiene un final muy muy apetecible, muy ancho, muy cómodo, y es bajada y hace mucho daño. Y luego el domingo, cuando se despierta por la mañana y pones las patitas en el suelo, te das cuenta si te has calentado o no te has calentado. Y luego el domingo, pues nada, el domingo está ya la clave de la carrera, que es la que decide. Y este año es la más cortita, la más corrible, y el que haya guardado piernas pues podrá hacer toda la etapa corriendo, porque se puede correr prácticamente toda y si no mira para atrás es que va bien. Bueno, pues entre otros muchos nombres propios de este deporte, ¿no? A los que estamos acostumbrados a ver en podiums y en lo más alto del podiums en muchas de las carreras, ¿no? Jesús, no sé si te atreves a darnos algunos nombres propios como favoritos. No me atrevo porque yo qué sé, yo como suelo decir, hombre, se saben más o menos los que son los mejores y los peores, pero todos tenemos dos piernas y todos están machacados, todos tenemos lesiones, todos tenemos, y puede pasar cualquier cosa. No me atrevo a dar ningún número. Tampoco he mirado mucho la lista de inscritos. Ya esta tarde ya me pongo al día y veo allí, porque también hay gente inscrito que después no puede venir o al revés, o deciden venir a última hora. Entonces hasta que prácticamente esto que tú dices de barajar, a lo mejor así, lo veo prácticamente allí. Cuando vaya a dar las instrucciones en la salida, es cuando ve más o menos allí dónde puede estar el resultado. Bueno, ¿sabes? Pues entonces nos quedamos hablando de muchos ubriqueños. He visto que hay ubriqueños prácticamente en todas las modalidades. No sé si si para la nocturna nada más va alguno, que es la única que me faltaba por mirar. Sí, en la nocturna hay también ubriqueños. Hay también ubriqueñas. Sí, pues era un poco la que me faltaba, pero sí es verdad que tanto por relevos como por parejas e individual hay ubriqueño y bueno, eso también hay parejas de ubrique que desgraciadamente se han tenido que pasar individual por lesiones, pero vamos, hay de todas las modalidades. Va a haber en Jimena Testa hay de gente de ubrique. La gente de ubrique pues llevan mucho tiempo corriendo y desde un principio pues les ha gustado Ubrique y les ha gustado Jimera, y siempre hay una gran afluencia de corredores de aquí de mi pueblo, como yo digo. Claro. Jesús, cuéntame, la modalidad por pareja, ¿la pareja tiene que entrar en las tres metas a la vez? Exacto. La pareja es como si fuera individual, pero tienen que ir todo el tiempo juntos. Vale. De hecho, tienen que picar hasta los controles, tienen que picar juntos, todo. De hecho, De hecho, también están los árbitros, que como los dorsales yo los tengo separados por colores. Si, pues por ejemplo, si un árbitro ve a uno de una pareja con el dorsal, por ponerte un ejemplo, azul o rosa, y ve y en un tramo de no sé cuántos metros no ve a otro con el dorsal rosa, quiere decir que la pareja no vienen juntos, que uno va más para adelante y otro más para atrás, y lo puede sancionar o llamarle la atención. Uh-huh. Y luego la de relevos, ¿cómo es el formato, Jesús? La de relevo es un relevo muy muy peculiar. Estuve dándole mucha vuelta a la cabeza para hacer un relevo que no fuese un relevo de los que hay en otras pruebas y que se pudiera disfrutar a tope, y la verdad yo creo que quedó una cosa muy, muy guay, y es que el relevo son tres. Y como son tres carreras, pues cada uno tiene la misión en una etapa, ¿no? Entonces, el corredor uno hace la etapa completa número uno, por ejemplo, la del sábado por la mañana, pero cuando está en el 75% de la carrera, lo están esperando sus dos compañeros. Entonces, desde ahí a meta, disfrutan el recorrido los tres juntos y llegan los tres a meta. Uh-huh. Luego, en la segunda etapa, la de la noche, pues se encarga el corredor número 2 en salir y hacer la etapa completa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lleva un 75-80% de la etapa, lo están esperando sus dos compañeros y terminan la etapa juntos. Y la tercera, pues igual, ¿vale? El corredor número 3, que es el que se tiene que encargar de hacer la etapa completa, pero cuando tiene un 75-80% de la etapa, lo están esperando sus dos compañeros y entran de nuevo los tres otra vez en meta. Esto conlleva a que en el momento que que cualquier corredor sale a correr, los otros dos, digamos que le damos el servicio, hay un autobús que los lleva al sitio de donde se va a encontrar con su corredor. Por ejemplo, mañana, pues mañana sale la carrera, salen los relevos, y el autobús monta a los dos compañeros de cada equipo, los lleva hasta Benojan. Entonces, cuando el corredor lleva 20 kilómetros, que es la plaza del pueblo de Benojan, lo están esperando con speaker, con habituallamiento, con control. Allí se monta la Marimorena, lo están esperando los dos corredores de su equipo, y ya cogen todo el río abajo, todo el río Guadiaro, hasta la estación de Ímera. Uh-huh. Bueno, pues lo cierto que muy otro aliciente, ¿no?, para corredores que buscan algo diferente a que no sea el correr en solitario, y bueno, que cuenta, ¿no?, que estábamos viendo que cuenta con una gran aceptación, porque, bueno, como decía, ¿no?, todas las plazas terminadas, estamos hablando de que cada relevo son tres corredores, o sea que multiplicamos. Exacto, y además disfrutan las tres metas juntos, y claro, no es un relevo que te relajas, que digas tú, no, yo ya he corrido hoy, yo ya... Sí. No, tú has corrido hoy, pero tú vas montado en el autobús ya pa empezar a correr después cuando tu compañero llegue al control, ¿sabes? Claro, y que ahí entra en juego mucho la estrategia, la táctica. Exacto, ahí hay mucha estrategia, porque claro, ellos están allí, y cuando llega tu compañero, pues Quillo, que han pasado tres relevos ya, venga, que vámonos cuartos, venga, van a ganar, acaban de salir. Entonces, claro, tienen la referencia. Hay mucha información y tú sabes, después los que están frescos, pues el que ya lleva 20 kilómetros no viene tan fresco. Claro. Y hay muchas anécdotas. La verdad es que en los equipos de relevo es donde más anécdotas hay y más cosas curiosas pasan por ese tema, porque es un relevo distinto, es un relevo muy muy intenso, como suelo decir yo. Claro, el que va fresco quiere tirar más de la cuenta del que lleva 20 kilómetros más de la pierna. Del que ya viene cascado. Pero luego lo sabe, que por la noche es al revés. Claro. Sí, ¿no? Y luego está el que corre más de la cuenta porque pensando que, bueno, luego lo único que tengo que hacer son los dos relevos finales, pero al final lo acabas acusando, o sea, que como decimos... Claro, luego también ellos mismos, antes de empezar la carrera, juegan tus cartas. Pues mira, tú vas a hacer la primera etapa, que te gusta más del nivel, pues tú vas a hacer la de la noche, que te gusta más correr de noche, o es la más cortita... Y tú vas a hacer la última porque tú tienes más fondo, y ya después de haber corrido las tres etapas, aquí tú puedes poner un ritmito medio regular. O sea que... Que tiene WhatsApp. Tiene miga. Jesús, del programa que tenéis, que por cierto que arranca esta tarde con esa recogida de dorsales y esa charla técnica, aunque la recogida de dorsales también se puede realizar mañana a partir de las 7 de la mañana, ¿qué nos quedaría por contar? Sobre todo, si he visto dos cosas, la cantidad de sorteos que tenéis y las prendas tan bonitas que habéis sacado para la ocasión. La verdad es que sí, la verdad es que una vez, hace ya dos o tres años, decidimos de poner dinero para los corredores que ganaran y eso, y después nos dimos cuenta que el dinero había que repartirlo entre todos, que lo hicimos prácticamente por atraer corredores buenos, por darle quizás más importancia a nuestra carrera, pero nos dimos cuenta rápido que al final los que llenan la carrera son todos, tanto el primero como el último, y si al final te vienen tres buenos pero no te vienen los que quedan por detrás, al final no puedes celebrar la carrera. Entonces todo ese dinero que creo que se dieron 3.000 euros o 4.000 euros, pues lo repartimos en cheques, lo repartimos para los locales en establecimientos del pueblo. Luego tenemos nuestros colaboradores, que también unos ofrecen cheques, otros ofrecen material o otros servicios, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que así se va todo el mundo contento, y la verdad es que el año pasado se armó allí de Marimorena con tantos cheques. Y luego las prendas me encargo yo personalmente en diseñarlas, y la verdad que yo para eso soy muy meticuloso y le doy mucha vuelta, pero creo que al final todo ese trabajo es compensado, ¿no? La verdad es que las prendas de Jimena todo el mundo las quiere comprar, y ya te digo, las prendas, en el momento que llega la gente y recoge el dorsal, ya tiene el cortaviento puesto o tiene la camiseta, porque la verdad es que son buenas, tienen bastante en calidad y son muy bonitas, son muy bonitas, llamativas. Uh-huh. Lo cierto es que sí, son muy bonitas. De todas formas, lo que hablabas de los premios metálicos, seguís manteniendo. Son, digamos, cantidades un poco más humildes, ¿no? Sí, que esos 3.000, 4.000 euros que estabas hablando. Pero, hombre, también hay que incentivar un poquillo a los pollitos, que se partan ahí la cara entre uno por conseguir dinero, pero lo gordo está después en los sorteos. Claro. Que le da ese aliciente, ¿no? A esa entrega de premios y demás, y como tú dices, ¿no? Se montó el año pasado lo hacemos de la manera que allí ponemos un buzón y todo el mundo el domingo echa su dorsal, y luego pues ya está, vamos sacando los dorsales, ponemos allí un niño, alguien que vaya sacando de la caja los dorsales, y antes anunciamos el premio, pues venga, pues ahora van a hacer un cheque de 50 euros. Uh-huh. Mete el niño la mano, saca el dorsal y se lleva los 50 euros puestos. Entonces ahí está todo el mundo que no vea, se arma allí la Marimorena. Bueno, pues Jesús, que nos quedamos sin tiempo, pero la última para ti, por si se nos ha quedado algo atrás, algo que quieras añadir. No, yo agradecerte a ti, en primer lugar, por acordarte de mí, agradecer a la gente de Ubrique que siempre nos apoyan en esta carrera, agradecer a los colaboradores, agradecer al Ayuntamiento de Liva que lo da todo, que sin él no sería posible, porque siempre lo digo, tengo las puertas abiertas con el Ayuntamiento para pedir lo que quieran, no me ponen impedimento de ninguna clase, cueste lo que cueste o haya que hacer lo que haya que hacer. Que haya que hacer, y al final es el si no hay nada de esto, pues no sería posible, Jimena. Invitar a todo el que quiera, que allí este fin de semana hay música, hay actividades, tenemos allí de todo, y no hace falta de ir a correr para echar un buen rato. Pues Jesús, que este fin de semana recibas la recompensa, tanto trabajo y sobre todo también tanto cariño que le pones a la prueba décima edición de esta Jimera 3 Trail, que se celebra desde esta tarde prácticamente, aunque pone 22-23, pero desde esta tarde con esa charla técnica y recogida de dorsales. La próxima semana daremos buena cuenta de esta prueba, tanto con los ganadores absolutos, ojalá que haya ubriqueños, como del resto de ubriqueños que consigan al menos subir al podio. Jesús, lo dicho, que disfrutéis y que recoja la recompensa al trabajo y al cariño. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Sí. Y nosotros casi que así lo vamos a tener que dejar. Eso sí, recordaros que este domingo el Ubrique Club de Fútbol Senior cambia el horario de su partido. No es a las 4:30, se traslada a la franja de la mañana, concretamente a las 12 del mediodía, domingo 23 de febrero, en el Antonio Barbadillo, Ubrique Club de Fútbol Zona Sur, un equipo, el ubriqueño, que ya se encuentra, después de esta racha de 8 partidos sin perder, dentro de los puestos de ascenso, que quiere seguir sumando frente a un conjunto que llega en zona de descenso, pero frente al que perdió en Jerez en la primera vuelta. Eso es lo relativo al fútbol. Este fin de semana también tenemos Maratón de Sevilla con participación ubriqueña. De todo ello hablamos a partir del próximo lunes en el espacio de la tarde. Nada más, os dejamos con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, deseándoles como siempre que pasen un feliz fin de semana.